Bueno, pues con esta sintonía y un poco más tarde de lo habitual, nos toca abrir como cada 15 días esa corresponsalía sobre Latinoamérica de la mano de Facun Aznárez de la revista Resumen Latinoamericano, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Facun, eguerdión. Kaixo eguerdión, denori. Bueno, pues vamos a empezar con esa corresponsalía de Latinoamérica. Empezamos por Venezuela. ¿Qué nos querías traer? Sí, bueno, Venezuela sigue estando en la mira, dentro del termómetro mediático que sube y baja según la semana, según los intereses, según la agenda mediática que tienen también frente a otros, ante otras situaciones represivas, podemos ver que Venezuela sigue estando en el punto de mira y la amenaza es por frentes diferentes. No, ¿alguien se acuerda de Guaidó, de un supuesto gobierno paralelo en la fantasía imaginaria de un grupo de políticos de derecha al servicio del imperialismo? Pero mientras la realidad en Venezuela sigue el acoso, sigue el agobio, sigue la presencia de paramilitares en la frontera, y esta semana hemos visto con cómo se dieron a conocer las fotos de amigos, ¿no?, que le obligaron a sacar los miembros de los Rastrojos, uno de los grupos más sanguinarios de los paramilitares colombianos, que campa a sus anchas bajo el amparo del gobierno de Duque y antes de Uribe, cómo se dieron a conocer las fotos en las que Guaidó, cuando se refugió en Colombia y cruzó la frontera, ahora se dio a conocer que cruzó con el apoyo de este grupo de sicarios asesinos de ultraderecha. En este marco, con cuentagotas, ¿no?, sigue apareciendo su imagen, pero estamos viendo cómo el fango que lo rodea es cada vez más grande hasta tragarlo del todo. Y en ese imaginario en el que gobierna desde el exterior, se ve con preocupación, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, la activación de un tratado que se llama Interamericano de Asistencia Recíproca, también conocido como Tratado de Río, y en el que se comienza aclarando que es netamente defensivo. Esta puede ser la gran carta que tenga el imperialismo para terminar de llevar la guerra total a Venezuela. Y como siempre, utilizando en el patio trasero, lo que hace es utilizar cipayos, gobiernos cipayos, que van a servir a sus órdenes para poner la sangre, para poner los muertos, para en un conflicto que al final tiene intereses económicos claros y delimitados. En este marco, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca lo que dice es que todos los firmantes de ese tratado, si alguno recibe una agresión externa, el resto de los firmantes actuales de ese tratado tendrán que responder en ayuda de ese pobre miembro que está siendo atacado. Y cuando en esa fantasía, con ese marco teórico, lo que se puede prever claramente para los próximos meses es que cuando el imperialismo y los sectores que promueven un golpe y un derramamiento masivo de sangre y la recuperación de los recursos naturales de un país como es la República Bolivariana de Venezuela al servicio de las multinacionales, como ha pasado en tantos y tantos países invadidos por Estados Unidos, lo que vemos es que perfectamente se pueden inventar un ataque hacia Colombia desde Venezuela, implorando la reacción del resto de países, que casualmente son todos los que están siendo gobernados por gobiernos títeres también de Estados Unidos y de la derecha. Son los mismos que en la OEA, de la mano de Nicolás Almagro, el uruguayo que era del Frente Amplio, esos mismos países una y otra vez promueven acciones contra Venezuela. Ahora vemos como que si los gobiernos se sienten obligados en función de un tratado firmado de defensa recíproca, perfectamente podrían generar envío de tropas para defender a Colombia de un ataque de Venezuela. ¿No? Esto puede parecer muy burdo, muy ciencia ficción, muy lo que quieran. Cada uno tiene su posibilidad de realismo en función de cómo se han ido desarrollando en las últimas décadas los conflictos geopolíticos y las invasiones, los saqueos, las masacres y los bombardeos. Y en ese marco, esta parece ser una carta en la que no solo se lavarían las manos, Washington, sino que mandaría a todos sus siervos esclavos a defenderse recíprocamente. Y bueno, esto es una situación, la verdad, que llamativa, muy peligrosa, y que viendo el panorama, el puzzle actual de los países latinoamericanos, ahora mismo Venezuela se encuentra en... acorralada diplomáticamente, militarmente, bloqueada, y en esas circunstancias el pueblo tiene que intentar sobrevivir a unas situaciones de una economía de guerra con unas con inflación y unos valores de mercado potenciado por una criminal burguesía interna y por todos los factores externos de acoso y de agobio, y esta perfectamente puede ser entre la injerencia o el asedio de paramilitares en la frontera, más la ayuda interna en cuanto a situaciones que generan desabastecimiento, del acopio masivo de los grandes empresarios de alimentos de primera necesidad, y ahora le sumamos la esperanza de que no se produzca un falso positivo en el que se desencadene una guerra fratricida entre los países latinoamericanos, con todas las consecuencias que puede acarrear eso, ¿no? Cuesta imaginarlo, cuesta también imaginarse que puedan llegar a apretar ese botón rojo, pero ya la capacidad de sorpresa y de imaginación ya está totalmente desbordada en función de cómo hemos visto desarrollándose los pasados años, las pasadas décadas, y cómo los guiones que se delimitan en cada momento ya no tienen en cuenta ni el derramamiento de sangre ni lo que puede generar eso en una región donde en realidad es eso, es el basurero, es el patio trasero, y es donde seguimos teniendo negocios para intentar explotar y expoliar todo lo que se pueda. Si Venezuela vale la pena, si el botín que hay en Venezuela vale la pena para incendiar todo el continente, si alguien evalúa eso desde la Casa Rosada o desde donde sea, al final va a terminar de la Casa Blanca, dije Casa Rosada, pero también, efectivamente, porque Macri es otro de los cipayos al servicio. Perfectamente se podemos imaginar ese escenario si en un momento determinado la industria armamentística así lo requiere. Y la verdad es que es trágico, es muy doloroso, y a la vez es la impotencia de ver el silencio, la agenda mundial como va por otros lados y cómo de repente se nos puede transformar en un fuego que nos queme prácticamente a todos, porque hay tantas cosas en juego en Venezuela que no se va a salvar nadie en el planeta. Bueno, hablabas de Macri, y es que el siguiente punto es precisamente Argentina, ¿no? Dejamos a Venezuela por el momento de lado, aunque no se pueda tampoco, como decías, ¿no? No se puede separar, pero bueno, nos vamos hasta Argentina, si te parece, Facun. Sí, y en Argentina también un mes de octubre muy potente, que promete ser muy caliente. Elecciones presidenciales en Argentina el 27 de octubre, unas elecciones que vienen promovidas ya por las primarias, las PASO, las primarias que se realizaron hace unos meses y que marcó un claro triunfo político de la fórmula Fernández-Fernández del Frente para Todos, que representa el regreso de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta de Alberto Fernández. Una victoria que fue aplastante en algunos distritos muy importantes que suelen marcar la tendencia electoral nacional, como es la capital, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y demás. donde los números claramente favorecieron a Fernández, a Alberto y a Cristina. La desesperación de Macri, a la que ya se le bajó el pulgar internacionalmente, ya el Fondo Monetario ya anunció que por ahora no va a destrabar nuevas ayudas para Argentina, es decir, no está garantizada la capacidad del Estado para mantener el gasto estatal en provincias para los recursos internos del país en función de la deuda que ha tomado el gobierno de Macri. Y si nos podemos imaginar un nuevo cambio de gobierno, lo que estamos viendo en escena es una alternancia de alianzas o de partidos o de grupos políticos en el que con diferencias muy claras en algunos sectores, con diferencias no tan claras en otros aspectos, pero lo que podemos catalogar como el ultraneoliberalismo más salvaje al servicio de la intervención económica extranjera, como es la del gobierno de Macri, con una socialdemocracia asistencialista más clara, más a la vieja usanza, como la que intenta promover o que por lo menos planifica en campaña el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Me refiero a que muy poca capacidad de maniobra va a tener el gobierno, un hipotético gobierno de Fernández en el principio, porque lo primero que va a tener que hacer es renegociar con el mismo FMI y garantizar los pagos de los intereses leoninos que ya ha impuesto en función del último rescate, de la última ayuda tan pesada con la que te hunden en el océano. Es decir, esto recuerda claramente a los desaparecidos que drogados, anestesiados, los arrojaban desde helicópteros al mar con peso en los pies para que no flote su cuerpo. Es decir, está en vida Argentina, pero la están condenando al fondo del mar. Y en ese marco, ¿qué puede ser el mal menor? La ayuda que va a intentar reflotar económicamente, o por lo menos le va a dar un balón de oxígeno, pues el capital chino. Alberto Fernández ya ha tenido contactos y, claro, el gobierno chino ya ha hecho gestos de estar dispuesto a ayudar financieramente, económicamente, a comprar la parte de la deuda y a potenciar las estructuras básicas de un país totalmente saqueado. Un país que puede estar en llamas en diciembre porque tradicionalmente y trágicamente el inicio del verano, el fin del ciclo lectivo y el momento, entre comillas, de vacaciones, es el que en el ciclo histórico de Argentina ha sido el de los levantamientos populares más fuertes. La última referencia es la del 2001. Hoy la clase media en Argentina está pasando de lo que fue el apoyo a Macri, el apoyo masivo a Macri, después el apoyo crítico a Macri, está pasando a criticar al mismo Macri que ha generado la inflación con la que tiene que lidiar la clase media, la clase baja argentina, en función de que no puede afrontar en sus economías cotidianas, y esa inflación ha sido el punto final del gobierno de Macri, que intenta reflotarlo en función de movilizaciones de callejeras. Macri anunció movilizaciones en todo el país. La consigna para que dentro de la tragedia nos riamos un poco es la misma que promovía el 15M en el Estado español. Si se puede, y es al grito de si se puede, la derecha más recalcitrante quiere tomar espacio en unas plazas que no va a conseguir llenar, porque es un sector social muy delimitado que no tiene esa costumbre ni ese ejercicio de ocupar indefinidamente espacios públicos poniendo el cuerpo ante lo que venga. Y esa es una situación que se va a dar próximamente. Hay que decir que todas las encuestas hablan de diferencias muy fuertes, pero hay que ver hasta qué punto puede seguir quemando o terminar dejando territorio quemado el gobierno de Macri ante un hipotético cambio de gobierno en diciembre. Y no solo eso, cuando hablamos del puzzle latinoamericano geopolítico en el que se acorrala Venezuela, si hay un cambio inicial, aunque sea básico de gobierno en Argentina, las reglas ya dentro de ese panorama geopolítico empezarían a cambiar, no de la forma que las conocimos anteriormente con la UNASUR, con el impulso que le dieron Kirchner, Evo Morales y Chávez en ese histórico acto en el estadio de fútbol de Mar del Plata, cuando se le dijo no al ALCA, al Tratado de Libre Comercio, y cuando se pusieron las primeras piedras para la alternativa bolivariana para las Américas, que representa el ALBA. Lo que sí podemos ver es que un hipotético gobierno de Alberto Fernández ya está trazando las líneas para volver a formar la UNASUR, que fue otro foro muy importante que ha quedado abandonado uno a uno en manos de los gobiernos de derecha que han puesto todas sus fuerzas en la OEA para intentar acosar y golpear desde su posición mínima y servilista al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela y también, de paso, a la República Plurinacional de Bolivia. Entonces, en la que también es interesante hablar porque una semana antes de las elecciones en Argentina son elecciones presidenciales en Bolivia. Entonces se planifican dos fines de semana muy importantes en lo que van a jugar en cuanto a los resultados que puedan jugar en el futuro a corto y mediano plazo en toda la situación geopolítica latinoamericana. Porque si hablamos de Bolivia, hay que decir que Evo Morales se postula nuevamente a una candidatura que, gracias a la definición del Tribunal Constitucional Supremo, ha sido proclamada, puede ser indefinida, en una nueva candidatura. Parte en las encuestas con diferencias de 7 y 8% según las encuestas de los medios de la derecha. Es decir, habrá que ver hasta qué punto tiene capacidad el pueblo boliviano para volver a movilizarse masivamente como ha sido en las últimas dos elecciones. Sí. Solo para recordar, porque la memoria la vamos perdiendo en función de los datos, son datos de hace unos años. La gente, habrá alguien que en Europa pueda decir populismo, totalitarismo, cacique y demás, frente a un gobierno como es el de Evo Morales, pero hay que solo recordar que en el 2009 la fórmula de Evo Morales y Álvaro García Linares ganaron por el 64%. Y en el 2014, que es la que se está votando, ganó con el 61,36%. Estamos hablando de números interesantes a la hora de definir el apoyo que pueda tener un presidente, más allá de si desde afuera podemos ver como ¿por qué no cambian la cara? ¿Por qué no le ponen más democracia según el concepto europeo de democracia? O demás, cada uno lo puede analizar de su perfil ideológico, de su influencia geopolítica, como quiera, pero sí lo que estamos hablando es de un apoyo muy masivo que habrá que ver si requiere de una segunda vuelta donde se vuelvan a dar números tan fuertes como estos que se dieron en las últimas dos elecciones. Hay que recordar que tanto en Argentina como en Bolivia, si ninguno de los candidatos supera el 45%, consigue un 40 pero con una diferencia mayor del 10% con el segundo, no hace falta segunda vuelta. Entonces se puede dar el caso de un resultado electoral favorable tanto a la fórmula Fernández-Fernández como Evo Morales en Argentina y en Bolivia, que en el que ganen por un 43%, pero si la oposición la división de la oposición es tal en la que no le llega a generar una diferencia mayor al 10%, mínima de 10%, entonces ya no hace falta segunda vuelta. Y ahí va a estar claramente la agenda latinoamericana de estos dos países que son centros de mira, son centros de ataques. Y solo para terminar con Bolivia, quería recordar una anécdota muy interesante que me pasó hace muy poco, que es que en el Arenal Bilbaíno, frente al Teatro Arriaga, donde uno de los puntos neurálgicos de Bilbo, se suelen poner eventualmente carpas fantasmas, que me refiero a fantasmas porque se ponen como perrechicos, se instala de repente con la ayuda de cuadros políticos muy determinados de la derecha, no sé si de la derecha vasca, derecha española, me da igual, o de las dos, en la que se forman carpas de juntar firmas de solidaridad y ayuda en función de tapándolos con conflictos naturales. Y fue muy agresivo ver cómo, mientras Bolsonaro se reía del incendio y la masacre que se daba en la Amazonia, cuando el gobierno de Evo Morales combatía ese mismo incendio de su lado de la Amazonia, veíamos cómo en Bilbao estos payasos ponían carteles diciendo salvemos la Amazonia, firmemos para salvar la Amazonia, y en pequeño ponían que Evo Morales era el culpable de que se esté incendiando la Chiquitanía, que es la zona que pertenece a la Amazonia en territorio boliviano. Y es muy fuerte ver cómo se activan esos protocolos de la misma derecha, de los mismos intereses golpistas, injerencistas e imperialistas en nuestro propio territorio, y qué poca capacidad de debate y de análisis que tienen, porque lo único que quieren es juntar firmas. De la misma forma que la ultraderecha pone a agrupaciones supuestamente comunistas a juntar firmas y a conseguir adherentes en las esquinas de nuestros pueblos o barrios, o de la misma forma que crecen casas de apuestas en nuestro barrio, es decir, las mismas metodologías con las que terminan captando inocentes personas que al final terminan poniendo su firma a un documento que es claramente golpista, claramente de derecha, pero con ese áurea de defendamos el Amazonia, como si combatir el fuego, como de la misma forma que se habla también del calentamiento global, sería algo concreto en lo que nos tendríamos que poner todos a las manos a la obra, porque es culpa de todos y todas. Entonces, más de una persona lamentablemente ha firmado ese documento poniendo su granito de arena para que combatir las llamas del Amazonia, firmando contra el gobierno de Evo Morales. Es decir, vergonzoso. Bueno, pues esas también esas iniciativas que hay que ver, que de las que eras también testigo en Bilbo, ¿no? Y pasamos, si te parece, pasamos a Haití, Facun. Sí, en Haití, bueno, la situación está en llamas. Esta misma semana se ha visto como un nuevo intento del presidente Jovenel Moïse, un presidente títere, que hay que solo mirar en Wikipedia la relación de situaciones de falta de democracia que se han dado en ese país, no ha conseguido por cuarta vez proclamar su primer ministro, con lo que necesitaba el apoyo del Senado. Y en el Senado se ha dado una situación muy esperpéntica, pero a la vez trágica, que no ha tenido ninguna repercusión en el resto de medios de comunicación del mundo, que ha sido cuando un senador progubernamental, en el intento oficialista de promover que se oficialice como primer ministro al candidato del gobierno de Jovenel Moïse, lo que se ha terminado es que un senador oficialista en el medio de la discusión sacó un arma e hirió a dos personas, a un empleado del Senado y a un periodista de Associated Press. Claro, pero nos podemos imaginar a un senador enojado, encima hizo declaraciones y dio su versión de que estaba siendo acosado dentro del mismo Senado, pero esto ha quedado totalmente refutado con las imágenes en las que se ve cómo apunta a miembros y a personas presentes en el mismo Senado haitiano y que desmienten su versión de los hechos. En estas mismas horas se acaba de publicar una nueva declaración del presidente haitiano tratando de calmar las aguas, en el que, viendo cómo se desborda la situación en las calles por la falta de combustible, hay que recordar que hay una situación de desabastecimiento muy importante que ya lleva varios meses y que fue uno de las chispas que encendió la rebelión en las calles. Hay barrios que están prácticamente tomados, hay situaciones de barricadas y incendios de edificios gubernamentales espontáneas, y ante esta situación tan explosiva, el gobierno títere de Jovenel Moïse ha anunciado un acuerdo, llamado a un acuerdo de la oposición que lleve a unas elecciones democráticas en un futuro a corto plazo. Una situación que ante la suspensión de ratificación del primer ministro, que en un pleno del Senado, como digo, esperpéntico, en el que un senador progubernamental hirió de bala a un periodista y a un empleado, ante ese fracaso, ahora lo que la última carta que le queda jugar es llamar a la oposición que se pueda sentar en su mesa y planificar una nueva vuelta de tuerca que garantice un aparente proceso democrático en el que una parte de la importante de la clase política de Haití no se ve ni reflejada ni participa en el mismo, porque el fraude y la miseria viene de tantos gobiernos iguales que ya no garantiza ni una salida hacia nada. Y en eso también es llamativo comentar que la situación fue de tantas revueltas en esta semana que el propio presidente suspendió todos sus viajes que tenía planificado la agenda participar en la Asamblea de la ONU y ahora mismo se habla de un gobierno sin salida en el que, claro, al no tener la misma situación de lo que pasa con Macri en Argentina, al no tener el balón de oxígeno de los fondos internacionales, al final terminan quedando a la deriva a las expensas de lo que pueda pasar. Y ese que pueda pasar es un estallido claro en el que lamentablemente los muertos los ponen siempre lo mismo. Se ha pasado en Argentina en el 2001, en el que fue golpeada la clase media con el corralito, pero en Haití pasa periódicamente, pasa semanalmente, y lamentablemente no es noticia que un senador dispare a un periodista y a un empleado del Senado en una discutida de un discutido pleno parlamentario, ¿no? Sí. Y bueno, esa es la realidad que podemos ver. La gente no tiene gasolina, no tiene capacidad de acceso a los servicios básicos y lo único que pide es un proceso constitucional en el que se vayan todos, lo mismo que se pedía en Argentina en el 2001. Es decir, que la clase política tal como está ahora misma en el gobierno y los que se sientan con el gobierno que planteen un escenario diferente o que por lo menos se planteen las bases para que se legalicen algunas asociaciones políticas, alguna participación política que está totalmente ilegalizada y además se llegue a un consenso en el que se analice por un lado la intervención extranjera en el mismo país, en un país soberano como es Haití, y a la vez se pongan las bases mínimas para poder encarar con otro gobierno de otra forma los próximos años, algo que lamentablemente se viene repitiendo una y otra vez solo en función de situaciones muy límites y como han sido en los últimos 20 años en Haití, un país que hay que recordar que no ha tenido respiro desde los mediados del siglo pasado. Sí. Es decir, es muy, muy conocida la dinastía Duvalier, lo que generó en Haití y de esa situación llegamos a la realidad actual y ahí se encuentran muchas de las respuestas a las preguntas del hoy. Bueno, pues ese acercamiento también a la realidad de Haití, que es muchas veces, si no nos lo traes tú a esta corresponsalía, pues ahí se queda sin que lo conozcamos, ¿no? Y nosotros, en resumen, tampoco es un tema en el que tengamos muchísima posibilidad de brindar información. Hay canales, hay organizaciones sociales, políticas que trabajan desde el exilio, del interior. Yo les recomiendo, entren a la página de resumen, pongan Haití y van a encontrar algunas referencias, pero si no, cuesta muchísimo, muchísimo. No hay casi medios europeos que traten esa situación. Sí, soltamos las lágrimas y soltamos la billetera cuando hay un terremoto, cuando hay un drama masivo en el que las grandes ONG nos solicitan nuestro apoyo financiero para decir, bueno, me acuerdo de Haití, pero lamentablemente es algo que no, bueno, es una isla, pero es muy pequeña, sí, todo lo que queramos, pero no se merece el silencio internacional y mediático que sufre. Pues bueno, Facun, con ese mensaje terminamos. Es que ricasco por habernos acercado a estas realidades bueno, de diversos lugares de Latinoamérica y bueno, nos escuchamos en 15 días. Sí, y bueno, solo para comentar que acabo de recibir, me imagino que vosotros lo vais a tratar, lo vais a desarrollar y vais a trabajar con el tema, pero es muy interesante la presencia de Marichuy, la representante de la comunidad zapatista que va a dar en el Recaleor, así que bueno, eso me pareció interesante comentarlo también, más allá de que luego se repite y se repita, es algo que acá tenemos que aprovechar. Esperamos tenerla en estos micrófonos, aprovechando que va a estar cerca de estos estudios para poder conversar con ella sobre la realidad mexicana. Es que ricasco, Facun. Bueno, un abrazo grande, Agur.